Bueno, en estos momentos estamos con nuestro compañero José Luis Baquedano, miembro del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, y que precisamente están celebrando unas elecciones que han sido muy catalogadas, muy desprestigiadas debido a la falta de voluntad política en el pueblo de Honduras por parte del gobierno de facto de Micheletti, que precisamente sabemos hoy que hay movilizaciones, que el Frente se está manifestando precisamente ante esta farsa que ellos han llamado, y para eso queremos preguntarle cuál es el ambiente que está desarrollándose en estas elecciones, compañero José Luis. Muy buenas tardes, pueblo de Panamá, y gracias por el respaldo que nos ha dado a eso y también el pueblo de Panamá, y lamentando la actitud del gobierno derechista, ultraderechista de Martinelli, que mandaron observadores a nuestro país. En este momento lo que se vive es un clima de tensión, un clima de miedo, porque lo que se encuentra en las calles no es gente queriendo votar, sino son militares amedrentando al pueblo hondureño. Ha habido un enorme abstencionismo, el pueblo no ha salido a las calles hasta este momento. El Frente de Resistencia, en su asamblea del día de ayer, que realizó en el Stibis, acordó un toque de queda popular, que esto consiste en que la gente no salga de sus barrios, de sus colonias, y que no se presente a votar. Votar en este momento por parte del pueblo es mancharse de sangre con los mártires que hemos tenido en esta lucha que ha librado el Frente de Resistencia. En este momento acabamos de dar un comunicado donde estamos denunciando todos los atropellos que ha cometido la policía y los militares, donde han capturado a varios compañeros del Frente de Resistencia en Danlí, han capturado compañeros en la colonia Pedregal, han capturado compañeros en la colonia Kennedy y los tienen recluidos en diferentes lugares, y algunos que no sabemos dónde los tienen. Ahorita hay un movimiento de parte de los abogados del Frente de Resistencia tratando de buscar la libertad de los compañeros que han sido apresados. Pero en general, la gente no se ha abocado a apoyar esta farsa electoral, porque es una farsa electoral donde la OEA, ni la ONU, ni la Comisión Carter han venido a observar estas elecciones. Igual, la mayor parte de los países del mundo no han mandado observadores. Los observadores que se encuentran en Honduras en este momento son miembros de ONG, miembros de los grupos de las cámaras de comercio de los diferentes países, y a nivel interno son las mismas organizaciones golpistas las que están observando las elecciones. Un proceso espurio, un proceso ilegal, un proceso ilegítimo y que carece de credibilidad por el ambiente en el cual se ha llevado a cabo. Y todavía continúa el presidente Manuel Zelaya Rosales recluido en la Embajada de Brasil, y ha hecho un llamado también a la población para que no se sume a esta farsa electoral. Precisamente sabemos de las acciones que está emprendiendo el Frente gracias a nuestros compañeros de Honduras, y comentarles que el día de hoy aquí en Panamá, a las afueras de la Embajada de Honduras, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales se movilizó, se manifestó precisamente denunciando la represión en la que han sido objeto. Sabemos que anoche y en días pasados, y tal vez también el día de hoy, hay represión, sigue la persecución contra los dirigentes sociales. Y bueno, compañero Baquedano, quisiéramos que nos mandara un mensaje precisamente a las personas que nos escuchan en otras partes del mundo, ¿de qué manera pueden estar pendientes y cuál es la forma correcta de solidarizarse con ustedes en este momento que tanto lo necesitan? Bueno, aparte de eso, queremos denunciar el atropello de que fue objeto militarmente la sede del Sindicato de Trabajo de la Bebida y Similares, el Stibis, que es el centro de operaciones de la resistencia, que fue militarizado y tiroteado el día de ayer, y todavía continúan ahí militares acantonados enfrente de la sede. Igual ha sido allanada la comunidad de Guadalupe Carrer, que ha sido militarizada, y un centro campesino que es Ecosol de la red Comal, que también ha sido allanado. Ese es parte del ambiente que vivimos en este momento. En este momento el Frente de Resistencia en la zona norte, en San Pedro Sula, se está prestando para hacer una marcha en contra de estas elecciones. Y queremos hacerle un llamado a todos los países del mundo y a los pueblos hermanos que no reconozcan este proceso eleccionario y que no vayan a reconocer al gobierno espurio que salga de esta farsa electoral. Y también les pedimos a los países internacionales, a nivel internacional y a los organismos internacionales que no vayan a apoyar económicamente a este gobierno que es producto de un fraude y es producto de un golpe de Estado. El gobierno que salga de estas elecciones va a ser un gobierno débil, que no va a tener respaldo del pueblo hondureño. Compañero Baquedano, por último, nos gustaría que más que nos pudiera describir el ambiente que se vive en torno a estas elecciones espurias que acaba usted de comentar, sobre todo saber si las fuerzas policiales, el ejército, se encuentra custodiando estas elecciones espurias. La ley electoral dice que los militares deben de estar a 100 metros de las donde están las urnas, y ellos están ahí mismo, donde están las urnas, ahí están los militares. Lo que se ve en las calles de Honduras son militares, tanques, comandos militares, pero el pueblo está en sus casas. Las calles se encuentran desoladas, no hay tránsito de vehículos, no hay afluencia de personas que estén movilizándose por el temor que hay en este momento, y también por acatando el toque de queda popular que decretó el día de ayer el Frente Nacional de Emergencia. Queremos agradecer al pueblo de panameño y a panameño y a Frenadeso por el apoyo y el respaldo que nos han estado dando, y también por permitirnos salir a la opinión pública panameña y mundial, ya que en nuestro país se han cerrado medios de comunicación y no tenemos alternativas para poder dar a conocer realmente lo que está pasando en nuestro país. Bueno, pues muchas gracias, compañero José Luis Baquedano. Nos sumamos a ese llamado de solidaridad que hace. Desde Panamá denunciamos la actitud servil del gobierno panameño, de Ricardo Martinelli, de tratar de hacerle el juego al gobierno norteamericano en mandar, como nos comentaba nuestro compañero José Luis, enviados, observadores de Panamá, tratando de con esto legitimar estas elecciones espurias que tanta sangre le han costado al pueblo hondureño. Muchas gracias, compañero José Luis. ¿Algo más que quiera usted agregar? Y nada más decirles que estamos a la disposición de seguirles dando la información que esté pasando y mantenernos a la expectativa, y agradecerles enormemente el apoyo que ha dado Frenadeso y esa acción que se dio hoy en la Embajada de Honduras en Panamá. Es importante, igual en el resto de los países de Centroamérica, algunas organizaciones fraternas nuestras de la Plataforma Común Sindical Centroamericana se han tomado las vías de la carretera panamericana, apoyando a la Frente de Resistencia y apoyando al pueblo hondureño. José Luis Baquedano, del Frente de Honduras, precisamente en resistencia contra el golpe de Estado. Muchísimas gracias, compañero.